al costado, esperando de que den la orden para que podamos entrar. Nos pasaron el escáner para, como en la época de que todos recordamos. La verdad que es una vergüenza que en la ciudad de La Plata